out and squashes your time. You just found it. It's your time. Sábado 12 de enero de 2013. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 28. Buenos días, bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. Con la sintonía dejas tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta a la gama que canta mañana, llama. Kiko, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. No esperes a que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el canta mañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela. Muy buenos días, topos y topas, sí señor. ¿Qué tal lleváis esta mañanita de sábado? 12 de enero ya en el calendario, ¿eh? Una vez más, abrimos el Cantamañanas, ya sabes, el programa para todos los habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Qué fresquito hace esta mañana, ¿eh? Venía andando para la radio y me he tenido que encoger ahí en la chaqueta. Pensaba que hacía mejor buen día, ¿eh? Uy. Como siempre, si te acabas de levantar y estás de resaquilla por casa o te bajas a comprar el pan y nos llevas en los cascos, aquí está el Cantamañanas para traerte tu dosis de 120 minutos musicales llena de pepinazos, la información más loca del planeta y los locutores más locos de la radio. A ver si vienen mis colaboradores que me han vuelto a dejar solo. Ay. Pero bueno, ya sabes que tengo aquí todo cargadito. Después te digo las vías de contacto y todo lo que hablaremos en el programa de hoy. Pero me apetece empezar con un poquito de marcha, porque ya que me han dejado solo, siempre me apetece entrar con una canción buena, ¿sabes? Además, siempre escuchamos la sintonía al empezar, pero me apetece un poquito de rap del bueno. Así que vamos a empezar con esto y a ver si me enciendo un poco las pilas y me pongo aquí a cantar en el estudio. Lo que suena es la música del grandísimo KCO y este renacimiento. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. El sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara, hey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi rena. Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz, quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos, necesito vivir más allá. Voy. Tremendo, como siempre, KCO y Jazz Magnetism, Renacimiento. Oh, qué bien me sienta este tema. Y además así caliento la voz. Oh. Con su música, tiempo ya de que te diga las vías de contacto con la que puedes interactuar con el Cantamañanas para ayudarme en esta mañanita de sábado. A ver si se me quita también la resaca un poco, que yo ayer salí. Como siempre, el teléfono que puedes marcar vía directa con la madriguera es el 976-291-398. Repito, 976-291-398. También nos puedes contactar a través del Facebook de El Cantamañanas, al que puedes enviar tus mensajes, peticiones musicales o contestar a la pregunta que hemos propuesto hoy. ¿Hasta qué día se puede felicitar el año nuevo? Porque hasta el Día de Reyes, a mí había mucha gente que me lo decía cuando te encuentras, feliz año nuevo, tal, muy bien, está genial, de puta madre las fiestas. Pero ¿qué pasa? Que ayer ya es 12 de enero y aún así hay gente que te la encuentras por primera vez en el año y te quedas ahí como, algunos te lo dicen, otros no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta qué día felicitamos el año nuevo? Me gustaría poner un día límite. Es decir, si quedamos que es el 8 de enero, si alguien te lo dice el 9, le tendrás que decir, que eso ya está fuera de plazo. Nos tendríamos que haber visto antes. O hasta el Día de Reyes, ¿hasta cuándo se queda? Pues ya lo sabéis, para contestar a ello, el Facebook del Cantamañanas, el teléfono también, o también lo podéis hacer a través de Twitter, los que seáis más informáticos y más mobileros, por así decirlo, o tuiteros, en el Twitter de Radio Topo, que ya sabéis que es @radiotopo, un mensajito con el hashtag de Cantamañanas, hashtag Cantamañanas. Ya lo sabéis, vías de contacto de sobra para que no me dejéis solo en esta mañana. En otro orden de cosas, hoy sábado 12 de enero se celebra de nuevo una asamblea de Radio Topo. La madriguera se vuelve a reunir esta tarde. ¿Por qué te digo a ti esto que dices? Pues si soy oyente, yo no tengo que ver nada. Bueno, porque este año vais a estar muy presentes todos los amigos y amigas que estáis al otro lado de la línea, al otro lado de la radio, aquí en Radio Topo. ¿Por qué? Porque este 2013 vamos a celebrar nuestro 20 aniversario. Ya te dije en anteriores ocasiones que este año va a venir cargadito de actividades. Y el Cantamañanas, por supuesto, se va a mojar. Esta tarde intentaremos desvelar a ver qué podemos hacer, pero me da que el programa va a salir a la calle. Porque en Radio Topo ya sabéis que podemos montar muchos medios y me apetece hacer un programa en la calle en directo. Así que veremos si esta tarde lo puedo barruntar y en la próxima edición os diré algo más en concreto. Pero estaros muy atentos a la 101.8 porque todo este año va a estar repletito de cosas. De conciertos, de misiones en la calle, de visitas en la radio donde menos te lo esperes, ahí habrá un micrófono de Radio Topo para ti. Y por supuesto, si te quieres unir a la radio y ponerte en la cara B del micro, en vez de estar ahí ese lado del transistor, venirte aquí a poner tus temazos, a darle voz a tus ideas o a tu música, ya sabes que también me puedes llamar al 976-291-398 y te explico muy facilito cómo hacerlo. Y además, esta tarde podrías venir y presentarnos tu proyecto aquí, que estamos todos otra vez. Así que ya lo sabes, todo eso para el día de hoy en cuanto a Radio Topo. Si salimos fuera, esta noche hay algún conciertillo, lo sé yo. Sí, y después te voy a decir de quién. Pero me apetece ponerte otro temazo mientras me preparo las convocatorias para esta noche, a ver si encuentro alguna más, un concierto seguro, bueno, uno no, un par. Y después miraremos a ver qué dicen los medios de repetición. Como ya sabéis, toda la información que sacan las agencias de prensa, que os la cuento aquí para que no tengáis que ver la tele ni leeros el periódico, pues ya os la cuento aquí alguien día. Claro que sí. Seguimos adelante en esta mañana con la música de los Habeas Corpus y este Por Una Vez. Ya lo sabes, no te despegues del programa más natural de 11 a 1 al Cantamañanas de Radio Topo. con la música de Habeas Corpus y este Por una vez. Llegamos a las 11 y 20 de la mañana. ¿Y quieres un poquito más de música? Venga, va. Y así de paso te digo que esta noche en el Centro Social Ocupado Quique Mur tienes un concierto, La Última y para casa y Mil Motivos, tocando en directo, ahí sin trampa ni cartón, a pie de público. Ya sabéis, Centro Social Ocupado Quique Mur en la Plaza de la Memoria a partir de las 9, y con una entrada de 3 euritos que irá destinado para la lucha de los 11 del Tejado, que el juicio es el próximo 18 de enero. Así que todo el mundo apoyarlos ahí, ¿eh? Y además vais a tragar un bolazo tremendo. La Última y para casa y Mil Motivos esta noche en el Centro Social Ocupado Quique Mur en La Ocupa. ¡No te lo pierdas! De La Última y para casa, su primer álbum se llama Jurando en Hebreo. Lo tuvimos aquí en el programa y esta noche los tenéis junto a Mil Motivos en la Casa Ocupa. Este tema se llama La Canción del Verano. Te ha molado, ¿eh? Y voy a seguir con un poquito más de música porque en el Facebook del Cantamañanas mi amiga Pilar me ha dicho, oh, qué pena, que está trabajando y no nos puede escuchar desde allí, no llega la señal de Radio Topo. Pero aún así se baja los podcasts del Cantamañanas del Facebook, que lo sé yo. Y vosotros también lo podéis hacer a través del Facebook del Cantamañanas, donde siempre colgamos los podcasts del programa, o en la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, donde también puedes encontrar todos los contenidos de esta radio libre que escuchas. La gente de Fendore, ya la enredadera, la corazada Don Bequín, Escándalo en las Ondas, todo, todo concentradito ahí. radiotopo.noblezabaturra.org. Así que dedicado para todos los podcasteros y especialmente para mi amiga Pilar cuando escuche esto. Este Kisap, un poquito de ska en catalán. Así aprendemos un poquito más de lengua y ya sabéis, si queréis fabla o catalán, todos los lunes tenéis aquí a los compadres de Fendorella de 10 a 11 de la noche. machina seo la manera para evitar la manipulación que si vete de zafa. No vale que deten, no se sabe critiquen. No vale que deten, no te mates la fe. Chiqui, corre, corre y te aprézalas para mirar. Corre, corre y te aprézalas para mirar. ¿Qué tal te ha sentado esto? Bien, ¿no? Para moverte, estés trabajando, hagas lo que hagas, siempre acompáñate de la mejor música en el Canta Mañanas, claro que sí. ¿Y qué pasa? ¿Que quieres un poquito más de música o qué? Sí, ¿verdad? Porque son las 11 y 28 de la mañana y yo creo que ya hemos tenido un poquito de rap y ahora acabamos de tener un poquito de ska. Te voy a poner otro temazo de rock de un grupo que te dije hace poco que me lo había encontrado otra vez. Me puse a investigar y la verdad es que me han gustado. Los Elia Domus. Y la verdad es que este temacillo me ha dejado bien, porque mientras tanto, mientras yo te pongo canciones, sigo mirando todos los titulares que ha dejado el día de hoy para ponerte las noticias de los medios de repetición. Pero es que esto es saturado, ¿eh? Entonces, mientras los encuentro todos, a ver qué te parece este Tranquilo Despierta de los Elia Domus. Y oye, si estás preocupado, ya sabes, tranquilo y despiértate. Ay, un paso entre los dos, un paso hacia la ingravidez, frotando en mi garganta. Ya no quiero caminar, no quiero ver lo que hay detrás. Como me amenaza, yo me cierro en mi oración. Repito frases una y otra vez. Todo me hace falta, sé que nada va a pasar. Es mi cabeza. Paso hacia la acción y no me puedo proteger debajo de mi almohada. Vamos, quiero despertar, abrir los ojos y gritar. Escapa de aquí, dentro de mi habitación. Nada es real si soy. Soy el dueño de tu voz, nada es real. ha encantado este grupo, ¿eh? Eli Adomus, tranquilo, despierta. Su último disco se llama León y os lo podéis descargar por toda la pata en su página web. Con su música ya pasamos las 11:30 de la mañana. Después te cuento los medios de repetición, pero me ha venido a la cabeza que esta tarde además hay otro concierto. Aparte de irte a la Ocupa a ver a los Mil Motivos o la Última y pa' casa, también puedes irte a ver a los Adai en el Media Markt de Gran Casa. En el Media Markt, ¿has oído bien? No me gusta hacerles publicidad, pero la montan conciertos ahí. Y tocan estos colegas nuestros, los Adai. Su disco se llama Mi Última Lágrima. Y escuchamos este La Habitación, ya lo sabes, Adai esta tarde en Gran Casa. Bebiendo el aire seco y salado. Jodidamente despierta en una habitación con una puerta que no se está quieta. Si yo me encerraba aquí dentro, ¿por qué? Ah, tengo que encontrar alguien que me muestre una señal, que me diga si hay camino desde aquí. Escribí desde Zaragoza, la música de Sadai sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Esta tarde en el Mediamarkt de Gran Casa. Ahí los tenéis haciendo en acústico, ¿eh? Así que ya sabéis, tenéis conciertos por toda la ciudad. ¿Y qué pasa? Que ahora te has quedado con ganas de traya, ¿no? Pues no te preocupes, que tenía aquí un poquito reservado, porque me han venido a venir a ver al estudio y que menos que echarme un café con quien me ha venido a ver. Escuchamos a los Alimaña Hardcore y este Actitud Cobarde. ¡No te despegues! Aguanta. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Primero escuchamos a los Alimaña Hardcore y su actitud cobarde, y ahora los Infectus Grooves y este Violent and Funky. Con su música alcanzamos ya las 12 menos cuarto del mediodía. Sigues conectado a la madriguera más cañera, ya lo sabes, el Cantamañanas de Radio Topo. Y ahora sí, por fin llegamos a los medios de repetición. Todos los titulares que traigo de toda la prensa mundial en mi Twitter, y así os los cuento aquí para que estéis un poquito enteraditos de lo que pasa por el mundo. Comenzamos con política en nuestro país, en este caso en la ABC leo este titular: el PSOE afronta su primer comité federal después de las tres derrotas electorales. O sea que el PSOE se va a juntar para almorzar, básicamente, que es lo que mejor saben hacer, y veremos qué sacan en claro, pero yo creo que lo de siempre. Seguimos adelante, nos vamos hasta los confines del universo, porque dice la ABC también, descubierta la estructura más gigantesca del universo. ¡Flipa! Cuidado con esto, porque dicen que para pasar esta nube de cuásares es tan grande que un vehículo que viaje a la velocidad de la luz tardaría alrededor de 4.000 millones de años en cruzarlo. Pues sí que va a ser tocho, sí. Salimos de nuestro país. Estados Unidos acelera la transición militar en Afganistán a esta primavera. Ya sabéis que a los Estados Unidos les gusta mucho tener armas por la mano y quieren que sus compadres afganos también tengan un montón, que ya tienen bastantes, pero bueno. Así que venga, más dinero para las empresas de armas, Halliburton, todo esto, venga, todo el mundo a crecer. En la BBC leo este titular porque se acuerdan del terremoto de Haití. Dice, el terremoto de Haití, ¿por qué no el dinero que se ha destinado a Haití no va para los haitianos? Denunciando que todo el dinero que se van de estas organizaciones y tal se lo queda mucho el gobierno y las organizaciones que están por alrededor, pero al final la gente sigue estando en la misma pobreza y en la misma miseria con el país reventado. Dios mío, qué asco dais. Ay, esa gente que se queda a las perras, madre mía. Más sitios que están calentitos. Mali, la verdad es que están rebotados contra los islamistas. No he conseguido ver bien el porqué. Me está saturando toda la información y encima llegan aquí más colaboradores al estudio. Pero que sepáis que Mali y Francia se están rebotando contra los islamistas. O eso dice. Venga, chicos, pasad por el estudio que ya han venido a verme unos compadres. Y a ver si después nos puedo hacer hablar. Pero acabo los medios de repetición, que si no, no podré. Dios, cómo está el estudio. Un titular que la verdad es que, bueno, me hace pensar. Dice así el país: el caso de los perros asesinos de personas deja incrédulo a México. Esto refiriéndose a 5 casos de muertes que ha habido en México DF en los que se presentan los cadáveres mordeduras de animales. Sinceramente, yo creo que esto será culpa del hijo de que tenga el perro, ¿sabes? Porque un perro de normal, pues ya sabéis que no tiene por qué matar. Y bueno, hay algunas pruebas que dicen que a lo mejor no han sido los perros, así que veremos cómo acaba todo eso. Pero ya lo veis, que hay mucha gente que se inventa lo que sea, tío, y en México es tan fatal. Esta noche, algunos ya me han comentado que hay un documental sobre Ryanair, esta compañía low cost con la que muchos medios se meten y con la que siempre salen chistes. Pues en este caso, en la ABC de hoy, encontraba 2 titulares. Este primero que me deja aquí pillado. Un comandante de Ryanair denuncia que le presionan con el combustible. Ay, que no tienes que gastar tanto, no le pises tanto al avión, no le pises tanto. Aunque vaya un poco más tranquilico, pero que nos gasta un litrico de menos. Así que ya, esta noche hay un documental, no voy a decir la cadena de televisión, pero si habéis volado alguna vez en Ryanair y habéis tenido algún problema, esta noche le meten caña. ¿Qué pasa? Que además Ryanair, viendo que este programa va a salir hoy en antena, también dice la ABC, Ryanair niega el ahorro en combustible justo antes de un programa crítico contra él, claro. Salimos de Ryanair y nos vamos a ver la actualidad global, porque dice, el diálogo entre Estados Unidos y Rusia sobre Siria culmina sin grandes resultados, la agencia Reuters. O sea, que se han juntado Estados Unidos y Rusia, al final, pues también, para almorzar. Para almorzar y vale. Este que afecta a nuestras compañeras de Calvo de Cultivo. Dice así el país, un error masivo obliga a revisar de oficio los expedientes de los exámenes del MIR. Ay, si es que ya con lo difícil que tiene que ser ese examen, aún encima, que la líen. Y luego con este último que me ha parecido gracioso, aunque en el Cantamañanas no damos noticias deportivas, esta me ha molado. Dice la ABC, denuncia a Mourinho por darle una patada en un centro comercial. Un hombre que se quería hacer una foto con Mourinho y le dijo Mourinho, que me dejes, hombre, que me dejes. Y el hombre se puso así un poco pesado, le dio una patada a Mourinho. Ya sabéis que en sus tiempos ha jugado a fútbol y da buenas patadas. Pues eso, se ha comido una denuncia, no le está mal, a ver si la tiene que pagar. Total, tiene perras de sobra. Bueno, hasta aquí, las 12 menos 10. Perdón porque ha sido muy atribulado esto, ha sido muy aturullado, pero es que me han venido a ver 3 personas en un momento y esto no puede ser. Tengo aquí a mis 2 compadres de mil motivos, después los presentaré como se merecen, pero primero os voy a poner un temazo para ver si me calmo y conseguimos preparar todo, porque tenemos además un intento de sección nueva y todo, ¿eh? No desvelo más de momento. Y después veremos qué pasa. Mientras tanto, escuchamos este pepinazo de Skrillex, el mago de la electrónica, el drum and bass del dubstep y este Reptile. Podéis ver el vídeo musical en YouTube. Nosotros lo vamos a ver aquí en la radio. Muévete siempre con el ritmo del Cantamañanas. Todos los estilos concentrados de 11 a 1, ya lo sabes. Y si no nos pillas en directo, radiotopo.noblezapaturra.org. Ahí tienes los podcasts. We'll be right back.

Ya lo creo, sí caerán. Esta noche van a caer mil motivos y el último de pa' casa en el centro social ocupado Quique Mu. Recuérdalo, a partir de las 9, buen bolazo por 3 pavos para ayudar a los 11 del tejado. Con su música llegamos ya a las 12 menos 3 minutos. Y en este momento comienza una nueva sección en el Cantamañanas que me obliga hasta cambiar de sintonía, porque esta os la voy a poner para vosotros. ¿Por qué? Porque estos dos compadres, el Chastas y el Ucra, son muy de almorzar. Yo antes también, pero me quité el hábito, pero vosotros sois fieles de almorzar todos los sábados por la mañana, ¿cierto? 100%, nosotros somos a piñón fijo. Entonces ayer por la noche, en el concierto de los Lagarto Harto en la Bóveda, se maquinó esta nueva sección de los almuercívoros. Esas personas que los sábados por la mañana no pueden aguantar en la cama y se despiertan pronto solo para irse a comer un plato de lo que sea, huevos fritos, manitas de cerdo, callos, lo que te entre, al que le entre, botella de vino, aparte o no. Tiene que pasar todo. Entonces han decidido hacer una crítica gastronómica, ¿no? Almuercívora, de los bares de Zaragoza. De algunos, vamos, a los que vayáis más o menos. Entonces, yo os propuse el reto de que cada semana, cada vez que vengáis, vayáis a almorzar a un barrio diferente, para comprobar dónde son los mejores almuerzos de la ciudad. Incluso hemos hasta pensado que ahí en el programa puedes poner si hay alguno que conoce algún sitio donde hay huevos fritos que dice, este sitio es el mejor. Algún sitio para almorzar. Estamos bueno, ahí, ¿no? Que lo recibimos. Nosotros claro que nos vamos a sacrificar lo que haga falta, o sea. Muy bien, porque además que sepáis que el Chastas y el Ucra son de almorzar huevos fritos. O sea, sí, no se van a comer un bocata de tortilla y algo, ¿no? Ese es un quiero y no huevos puedo. Fritos con patatas y... Y jamón, yo y jamón, un poco pasado. En este caso bacon o alguna de normaliza. El Mario suele cambiar. Muy bien, pues a ver, crítica gastronómica, ¿dónde habéis estado hoy, lo primero, y contarnos a ver qué ha pasado? Bueno, pues en el barrio de La Bozada, ¿no? Con Romareda, en la calle Juan Pablo II, en el Templo, que es un sitio al que solemos ir ya de hace tiempo, desde que ensayamos por ahí cerca, en la Casa de Juventud, universidad. Es un buen sitio para empezar. Sí, sí. Creo, ¿no? Lo hemos puesto a ver, como vamos normalmente y nos gusta, hemos dicho... Nos hemos vamos a poner un caso, ¿no? Ahí vamos a poner un primer sitio como de... Claro que sí, para empezar, la, de para empezar, ¿no? El primer día de sección, malas, pero... un sitio que ya conoces, ¿no? Pero exactamente, que hemos llegado ahí, le hemos dicho a la camarera, oye, que esto es para un programa de radio, tal, no sé qué, se lo ha apuntado y todo... Nos ha mirado de otra manera, nos han atendido bien, que normalmente le escupen a la cara, o sea, al Mario, que, o sea, bastante bien. Que ya os habéis dado bombo de críticos, ¿no? Sí, dicho, que, oye, sí, perdona, a ver, sí, qué, sí, me, a ver, sí, qué, sí, me pones en los huevos, ¿no? Que esto va a salir por la radio, ¿no? Y todo cuando hemos entrado hacia adentro. Es que además pondremos una foto también luego para... A la parcheta, claro que sí, claro que sí. Luego la mandas al Facebook del Cantamañanas, donde ya sabéis que todos también podéis enviar vuestras movidillas. Pero bueno, calificación del almuerzo, ¿cómo ha ido el tema? El almuerzo. A nosotros... Bien, en general bien. Lo único que podíamos decir, pues que tiene un poquito de todo, ¿no? En el sentido del huevo en sí. Igual tiene puntilla. Tiene un poquito de todo en el huevo en sí. A ver, explica eso. A ver, okay. ¿Cómo te diría yo? Pues cuando está bien hecho, que tiene puntilla, que a la vez está rosadito, no sé, son los parámetros que yo creo, para mí considero... ¿Rosadito? El María, sí, que no está muy, mucho, muy hecha la yema. Cuando no se queda que está... Sí, que tiene un poco cuajada de, ya, de ¿sabes? Moco. ¿Vale? Tiene un poquito de... Tiene que estar bien para untar, o sea, estaba bien en el punto de que le metes el pan y lo mojas entero, ¿no? Casi perfecto. ¿Sí? Claro, pero le ha faltado el toque de que no esté del todo hecho, o sea, le ha faltado... No, que se ha quedado con un poquito del transparente este típico... Vale, sí, hay un poquito de la clarilla, ¿no? Nos lo han servido muy rápido. Sí, ¿sí? Hay que decirlo. Eso es cierto. O sea, servicio bien, ¿no? Lo bien, o sea, no has esperado mucho y está, y sí, está, estaba hecho de las ahora. Las patatas al gusto del Chastas, tengo que decirlo. sí, es verdad. Porque es que el... A mí me paran un poquito más crujienticas, un pelo más crujientes, sí, ahí. Pero ¿qué pasa? Que lo conocen al Chastas en el bar y han dicho las patatas claro, al, dicho, punto al, del Chastas. Al punto del Chastas. Ya le he pasado antes vinturetes así cuando no me patatas llamaba. Al punto Chastas, madre mía. Y bien, de comida bastante bien, el plato era generoso, ¿no? Que se dice. Sí, sí. Luego también, pues yo qué sé, también tiene muchos detalles buenos, que el vino era muy bueno, el Castillo de la Vega. No le hagas publicidad al vino, di que el vino era bueno y vale. El vino era bueno. Claro, os habéis trincado la botella, ¿no? Sí. Sí o no, hombre, decirlo. Igual algún culete, el típico culete que te queda ahí ya cuando viene el café. Vale, pues, de acuerdo. Y no os lo habéis echado... El pan está muy bien también. No lo habéis pedido que os lo echen un vaso y os lo lleváis, ¿no? Como si fuerais de fiesta, ¿no? No, lo habéis dejado hemos ahí, puesto, ¿no? Una bolsa de papel directamente, la hemos agarrado por el cuello. Y así ya está. A tope, muy bien. Entonces veo que más o menos lo que es el almuerzo en sí, bien, ¿no? Os habéis quedado bien. Llenos y tal. Sí. El vino también más o menos bien, servicio guay. Vamos a hacer, ya que vais a ir cada sábado que vayáis hemos a un sitio, también podríamos ponerle una nota. Eso, ¿sabes? Sí, es algo... De poner una calificación y así iremos viendo los bares para almorzar de Zaragoza. Y ya claro, sabéis, si alguno tiene, algún oyente nos quiere recomendar un bar, por supuesto lo puedes hacer a través del 976-291-398, a través del Facebook del Cantamañanas o a través también del Twitter. Exactamente. Arroba Radio Topo con el hashtag Cantamañanas. Ay, que me cuesta esto del Twitter aún, ¿eh? Aún no lo tengo dominado. Ah, bueno, pero además vamos. Te hemos traído el ticket. Me habéis traído el ticket. La dieta te la cobramos, claro. Eso... Claro, nosotros nos que nos la pueden envenenar. O sea, tú imagina que tienes un enemigo ahí en un bar, ¿sabes? ¿Qué esperáis? ¿Que haga producción Radio Topo y os dé perras para ir a almorzar? No, que nos lo pague. Directamente. Solo. Bueno, no, si, queréis, os invito a llevar una cerveza de nuestra nevera. Bien. Vale, y os invito yo, que hay que pagarla, sí, pero bueno. Bueno, eso. El precio, dos almuercicos así bien generosos con café, 14,10. 14,10. Queremos comprobar también, a ver, más o menos en los sitios, qué tal van los precios. Claro que sí, pero ¿dónde sale más económico? Y no, muy bien. Exactamente. Una nota del bar El Templo. ¿Dónde habéis estado hoy? Yo pondría un 8... 8 largo, te diría. 8 largo. Muy bien. Chastarrias. Un 7,45. No, por ahí. Yo creo que... Porque ya habíamos acordado, hemos dicho, lo que diga uno lo dice el otro. Un 8 también está muy bien. Muy bien. Para este mes ya no hay más programas del Canta Mañanas. Para el mes que viene, ¿habéis pensado a qué barrio vais a ir? Sí, lo tenemos pensado totalmente ya, claro. Pero secreto. Es secreto. Muy hasta bien. El sábado que viene no lo digo. Exacto, hasta el sábado que viene no. Hasta el mes que viene. Porque este mes ya no habrá más Canta Mañanas, que llevamos dos seguidos. Pues muy bien. Para que ningún garito se prepare. Incluso eso, en el programa de radio, todo tipo de pruebas o cosas raras que penséis para el almuerzo de decir, a ver, comprueba tal. Estamos dispuestos a que el ucraniano lo haga. Bueno. Es decir, que podéis hacer... Sí, sí, pueden aportar lo que sea, que la gente aporte... Que yo me aseguraré de que lo haga. Por ejemplo, decir, en vez de huevos fritos con longaniza, que coméis huevos fritos con lechuga. Por ejemplo. ¿No? O con calamares, que hay gente que dice, ¿cómo vas a mojar calamares en huevo? ¿Qué pasa? Sí, puede probar. Yo alguna vez he comido calamares. A mí me mola la miel, fritos con calamares. Pues quiero que lo coman con miel. Me ha encantado. Hasta aquí, vamos a dejarlo hasta aquí, la primera sección de los almuercívoros, porque me queda un montón de historia y ya tenemos que hablar con gente y por ahí, pero bueno. Cada mes tendremos una visita de los almuercívoros, si no son dos, pero por lo menos una espero tener. Iremos visitando todos los alrededores de Zaragoza, en todos los barrios, iremos a los mejores garitos para desvelaros dónde se almuerza mejor, más baratito y mejor, claro que sí. Y para daros las muchas gracias por esta nueva sección, os voy a poner un tema que además me envió el otro día mi compadre Chastas, así que preséntalo tú. Pues este es de Los Discípulos de Otilia, Animal Racional, que es así un rollo de ska y tal, es un pepino de canción. Bueno, el grupo está muy bien, lo tenéis que escuchar si no lo ha escuchado nadie. Yo la verdad es que no lo había escuchado hasta que me lo has mandado tú. Pues y están bastante guapos, está Discípulos de Otilia, Otílicos Perdidos, supongo que se llamará el disco, ¿no? Sí, y este Animal Racional para mover un poco el culete a estas horas, que ya son las 12 y 5, ¿eh? Continuamos en el Canta Mañanas, no te muevas de la radio más buen rollera. Dale, gente, no soy como los hombres, quería ser como ellos, quería poder pensar. Indispensable para entrar en la nobleza. Yeah. con la música de los discípulos de Otilia, llegamos hasta este rincón, porque esta es la sintonía de las movidas científicas que inauguramos hace poco. Pero en el programa de hoy se me ha juntado un poco la movida científica y el rincón conspiranoico, así que lo voy a hacer juntito y cambiaré de sintonía cuando me dé. Ay, ay. ¿Por qué pongo esto? Esta sintonía, esta música, que además me pasó mi amiga Chris, me lleva, me saca de mi, ¿sabes? Me saca de la mente y me lleva al espacio, ¿sabes? Entonces me gusta. Es un poco cuarto milenio, ¿no? Sí. Es ahí un rollo. Me gusta ponerla cuando voy a hablar así de cosas de astronomía, ¿no? Y tal. En el programa de hoy, lluvia de piedras. Claro que sí. Más heavy que una lluvia de piedras. Cuidadito con esto. ¿Por qué? Para los que no lo sepáis, este pasado jueves tuvimos un visitante estelar. Os leo este cachito del ABC. Dice, el amenazador asteroide Apophis se aproxima el jueves a la Tierra. Claro que sí, este pasado jueves, este trozo de universo que tiene un diámetro de 270 metros, o sea, tres campos de fútbol, nos visitó a 37,6 distancias lunares, que eso en kilómetros son más de 14 millones de kilómetros de la Tierra. Ahí está ese pedazo de piedra allí pasando a tapastilla. ¡Niam! El asteroide Apophis, nombrado así por un antiguo demonio de la mitología egipcia, está considerado como el más peligroso para la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué y de dónde sale este cacharro y por qué es tan peligroso para nosotros? Más que nada porque si nos pega encima... Lo veremos. Hemos hablado ya alguna vez de él. Que sepáis que fue descubierto en 2004 por los astrónomos del Observatorio Nacional Kitt Peak, en Arizona, como llevo la resaca hoy. Y observando su órbita, concluyeron que las posibilidades de impacto para el año 2029 eran de 1 entre 45. Cuidado que esto en proporciones astronómicas es muy casi poquito. Nada, casi nada. 1 entre 45 es que te va a pegar seguro. Sí, sí. Por suerte, nuevos modelos de predicción nos dicen que Apophis pasará en el año 2029 a unos 30.000 kilómetros, entre la Luna, que está a 385.000, y los satélites de comunicación, que están a 36.000 kilómetros ahí puestos, mandándonos las señales de móvil, el GPS y todo ese rollo. Entonces va a pasar cerquita, ¿eh, chicos? Entre medio, ¿eh? Ese lo vamos a ver bien. ¿Qué pasa? Al pasar tan cerca de la Tierra, la gravedad terrestre influirá en su órbita, por lo que la posibilidad de que nos impacte en 2036 aún está sobre la mesa. ¿Qué pasa? Hay muchos que dirán, pero vamos a ver, ¿cómo está ese asteroide ahí y no han mandado a nadie, no? Que manden a Bruce Willis, por lo menos, claro. O alguien que sepa de asteroides, de reventarlos, ¿no? Porque esto no puede para ser. Para ver de qué está hecho, tío. Claro, para ver de qué está hecho, para lo que sea, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿cómo no pueden hacer nada? Que sí que hacen. Distintos investigadores han propuesto misiones espaciales al asteroide. El año pasado, la Academia Rusa de Ciencias emitió un informe en el que sugería enviar cuanto antes un satélite equipado con una radiobaliza al asteroide para averiguar su grado de amenaza real. Claro que sí, hombre, esto, ponerle ahí una radiobaliza. Y si puede ser que coja radiotopo, ya estaría genial. Así nos enteraremos de por dónde pasa. Ponga luces también de cruce, de emergencia y todo eso. Claro, sí, intermitentes y todo eso, por si tiene que girar en algún planeta, ¿sabes? La cuestión es que nos van a pasar muy cerquita. Y esto de Apophis es una historia que están muchas páginas conspiranoicas tienen como el apocalipsis, ¿no? Porque como ya se ha pasado esto del apocalipsis maya y hay gente que se ha quedado desencantada, ¿no? Pues yo creo que Apophis te consuela un poquito, ¿verdad? ¿No? Dices, bueno... Siempre queda esperanza de que se vaya a tomar por culo la humanidad, ¿no? Exacto, ¿sabes? Siempre te queda ese rollo y dices, no, no te preocupes, ya vendrá algún día una pedrada de estas espaciales y nos mandará a la casa, ¿no? ¿Qué pasa? Hay gente que dice, buah, esto de Apophis, esto no va a pasar nunca, ¿sabes? ¿Cuántos meteoritos han caído en la Tierra? Unos 30.000. ¡Qué perro! Lo sabe porque lo está viendo en la pantalla del ordenador. No, no, no, me ha venido ahí, me ha venido. Pero si lo piensas de normal, la gente se suele acordar del de los dinosaurios ese que dicen, ¿no? Que mató a los dinosaurios. Y ya no te sueles acordar de ninguno más, ¿no? Alguno. Pero, pues sí, como ya ha dicho el Chastas, existen más de 30.000 hallazgos de meteoritos. ¿Queréis algún ejemplo? Pues venga, os voy a decir uno de los más famosos, el cráter de Barringer. Este cráter de Barringer está en Arizona, Estados Unidos, también conocido como Meteor Mountain, resultado del impacto hace unos 50.000 años del llamado meteorito Canyon Diablo. Entonces, podéis ver la foto en internet, vosotros, nosotros la estamos viendo aquí, veis el pepinazo que dejó, ¿no? Sí, sí. Dices, interesante, ¿no? Joder. ¿Vale? Bueno, no hace tanto, tío, 50.000 años. 50.000 años, hombre, sí, en la verdad es que bueno, la vida de la Tierra no es nada, pero ya lo ves, ha dejado buen agujero, ¿no? Entonces, esto es lo que nos imaginamos todos, ¿no? Cuando cae un pepinazo, dices, pues cae el cacho de roca y hace ahí un agujero, deja un surco allí que alucinas, ¿vale? Vamos a mirar si ha pasado más veces, porque este fue hace 50.000 años, a lo mejor hay alguno más reciente, ¿o qué? Mira, mira, a ver. El ABC también recalcaba este, el de 1908 en Tunguska, Siberia. Y decía, ¿qué pasó allí? Pues en 1908, en esta región Tunguska, Siberia, el impacto de un meteorito de unos 86 metros provocó una explosión de 30 megatones. 30 megatones, cuidadito no sé con esto, Los megatones es la fuerza de nuclear, ¿sabes? Cuando una bomba atómica, por ejemplo, pues eso, 30 megatones es bastante pepina. ¿Y una bomba atómica qué es? Una bomba atómica, no, que va, me parece que la de Nagasaki es igual, lo tengo apuntado después te lo digo. Vale, vale. ¿Qué pasa? Esta explosión de 30 megatones arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de tundra. Joder, y tiró gente al suelo a 400 kilómetros de distancia. Durante varios días, las noches eran tan brillantes en partes de Rusia y Europa que se podía leer tras la puerta de sol sin necesidad de luz artificial. Esto me dejaba a mí. Dices, ¿cómo es esto? Tanta luz, ¿no? Después, claro, una explosión, pues se queda la noche brillante. Pero la historia es que decía el titular que el meteorito explotó en el aire. ¿Cómo que explotó en el aire? Porque yo sí pienso en un meteorito. No pienso en... Pienso cuando, como el que hemos visto antes, que impacta en la Tierra, ¿no? Pero impacta y hace un agujero. ¿Cómo que explotó en el aire? Esto ya no me acaba de quedar tan claro. Explotar, explotar... Es que claro, no es lo mismo que entrar en combustión y arder, ¿no? Mientras cae ahí... Es que... Con los típicos estos de luz que sale... Es que explotar, tío, ¿no? Es un poco ahí... Claro, para esto... Digo, pues vamos a ver qué ha pasado con este meteorito. ¿Qué pasa? Meteorito, nosotros pensamos que es una piedra que cae, ¿no? Sí. Vamos a mirar la etimología, porque el término meteoro proviene del griego meteoron, que significa fenómeno en el cielo. Entonces, un meteorito es algo que viene de ahí, del espacio, pero que no tiene por qué ser una piedra que te pega, sino que pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Esto del evento de Tunguska, hay muchos que dicen que es un meteorito que impactó, pero al explotar en el aire no dejó cráter, ¿no? Y digo, ¿esto habrá pasado más veces o qué? Porque si no tiene que caer para que pete, ¿de dónde sacas otras teorías? Hay una muy parecida, el evento del Mediterráneo Oriental. La verdad es que es difícil de encontrar, lo encontré en muchos blogs, pero en muy pocos medios serios, como periódicos y tal, en la BBC lo encontré, pero muy pocos más. El evento del Mediterráneo Oriental fue una explosión aérea de alta energía ocurrida sobre el mar Mediterráneo el día 6 de junio de 2002, cuidado que no hace tanto de esto, aproximadamente en 34 grados norte y 21 grados este, entre Libia, Grecia y Creta. La detonación, similar a la de una pequeña bomba atómica, fue atribuida a un objeto celeste no detectado, pero no alcanzar la superficie y ocurrir sobre el mar, no dejó cráter. O sea que esto sería lo que algunas hipótesis defienden que pasó también allí en Tunguska, en Siberia. Entonces, ¿cómo es esto? Entra un cometa y explota antes de tocar el suelo. ¿Por qué? Pues hay científicos que dicen que esto podría deberse a una bomba de hidrógeno natural. A ver si lo consigo explicar bien. Hay científicos que dicen que si un asteroide que entra en la Tierra tiene una alta concentración de deuterio, esto cuando entra en la atmósfera se empieza a calentar, y entonces primero peta. Una explosión mecánica o cinética por el movimiento. Y de esta explosión, al calentarse tanto las partículas de dentro y todo, se produce un pepinazo nuclear de estos, como si fuera una bomba atómica en el cielo. ¿Os quedáis con la copla? Más o menos, sí. Más sí. o menos, vale. O sea, el meteorito entra en la Tierra y del calentón que se pega, hace un pepinazo nuclear, pero en el aire. Sobre esto tenéis vídeos, he encontrado solo un par de vídeos en YouTube y se detectó... Por un montón de historias, ya veréis, la explosión fue detectada por numerosas estaciones sismográficas. La energía que liberó, según las mediciones por ultrasonidos, fue de 26 kilotones, el doble que la bomba de Hiroshima o más o menos como la de Nagasaki. Es decir, un pepinazo nuclear ahí en el cielo que ha entrado así sin más. ¿Y esto? Porque esto yo no me lo esperaba, ¿sabes? ¿Estos pepinos? ¿Qué pasa? ¿De dónde salen? ¿Vendrán más? La historia es que tú piensas que nos lo están lanzando o... No. No pienso que nos lo esté lanzando. Con la música está chunga, ¿sabes? Ya dices, algo es, o sea... Es que, bueno, luego te diré si pienso que nos están lanzando, porque es más complicado. Sí, es todavía peor. Madre mía. Porque, claro, dices, estos pepinos, ¿no?, que salen por aquí, Apophis, ¿qué pasa? Este que, como os he dicho, es muy difícil de encontrar. Al final, esto no va a pasar nunca. Y hay gente que lo quiere ya. Ver un pepinazo de esto, un deep impact, ¿no? Que caiga un asteroide ya y reviente algo. Pues no te preocupes, que aquí tengo uno para ti. Sí. Cuidadito con esto. Un asteroide rozará la Tierra en febrero. En febrero de 2012, un grupo de astrónomos andaluces del Observatorio de la Sagra descubrió un asteroide de unos 50 metros de diámetro con una órbita muy parecida a la de la Tierra. Un año después, este 15 de febrero de 2013, la roca pasará a unos 30.000 kilómetros de nuestro planeta. Puedes ver la foto de la trayectoria de este asteroide 2012 de A14 en la página oficial de la NASA. Ya veis, estamos plagaditos, ¿eh? Los astrónomos están convencidos de que esta pedrada del universo no golpeará la Tierra, ni ahora ni en 2020, aunque lo vigilan con atención por si acaso. Algunos pueden decir, vale, pues si va a pasar este jueves 13 de febrero, lo quiero ver. Pues que sepáis que el asteroide no brilla lo suficiente como para verlo a simple vista, pero desde Europa su paso podrá ser seguido con prismáticos y pequeños telescopios, como si tratara de una estrella veloz que cruza el cielo. La máxima aproximación será sobre las 8:26, las 20:26 de hora peninsular española. El jueves 13 de febrero de 2012, que me trabo, la resaca, Dios me viene. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos viene este, es un asteroide pequeñito, como ya os he dicho, 50 metros. Una roca de este tamaño no destruiría la Tierra, pero podría reventar una ciudad. ¿Vale? Entonces, antes os he dicho Apophis, que va a pasar a 30.000 kilómetros en el 2029. ¿Y si cae una central nuclear, ¿qué? Y si cae una central nuclear, alucina. Zombie radioactivo ya segurísimo. O sea, esto, madre mía. La cuestión es que Apophis pasará muy cerca, pero en el 2029. Y este va a pasar igual de cerca, a 30.000 kilómetros también, entre la Luna y los satélites de comunicaciones de la Tierra, este febrero. ¿Los móviles, tío? No sé si le pasará algo. Si se llevará algún satélite por delante, calcula que sí. Ah, ya todos ahí. La cuestión... ¿Qué harías? Esto es un desastre natural, pero 100%. Yo ya estaría con todos los gobiernos poniendo cartas en el asunto. Para que no pare una partida. El Madrid se pondría a repartir. A repartir, pero cartas. Hay que jugar una partida seria aquí. Venga. La cuestión... Que vienen Apophis y este meteorito, pues que seguidos vienen, ¿no? Sí, porque en junio pasó lo del Mediterráneo Oriental, que puede ser debido a esto, supone que sí. Es lo que pensaba yo, digo, porque los mayas decían que venía el dios este, el destructor, ¿no? Cuando se pasara este ciclo solar, ¿no? Y de repente ahora empiezan a venir tres meteoritos así seguidos, en tan pocos años. Este además pasa cerquita. Y además no se sabe si volverá en 2020 y nos meterá, ¿no? ¿Tú has visto el capítulo de Futurama que hacen una bola de mierda gigante y la tiran? Sí, para desviar otro, pues, ¿no? Pues tú imagínate que hay otro planeta lejos y hace tiempo dijeron, vamos a quitar la mierda del planeta y la tiran. Pues puede ser un asteroide de esos, por ejemplo. Mira qué bien. Se ha resecado por el camino y se ha formado una piedra. Mira qué bien. Pues sabes que sobre algo tiene que ver con eso, el final. Muy bien, muy bien. Porque tú dices, a lo mejor otro planeta nos está enviando algo, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Nos lo está enviando para aquí y nos está llegando todo. A lo mejor no nos está tirando a dar. Forma de piedra. Pues cuidadito con esto, porque leía El problema Némesis. En la revista Nature, los científicos Davis, Hunt y Muller hablan de la posibilidad de que el Sol forme parte de un sistema binario. Cuidado con esto del sistema binario. Como el 50% de las estrellas de la galaxia. A ver si os consigo explicar cómo es esto del sistema binario. Con una estrella muerta formando en el otro extremo del par. Esto dice que con las estrellas cuando se forman, ¿vale? En vez de ser solo una estrella, pueden ser dos, o tres, o cuatro, o cinco, que estén interconectadas. Como por ejemplo, Alpha Centauri A y B y Próxima Centauri, que son tres estrellas que entre ellas giran están conectadas en la gravedad y tal. Llamé a una compañera que está estudiando astronomía y todo, astrofísica, nuestra compañera Chris de Sadai, para que me explicara esto, y la verdad es que no me ha llegado de quedar del todo claro, pero la historia es que están conectadas, ¿vale? Y pueden estar conectadas entre dos estrellas, entre tres, entre cuatro, entre cinco. ¿Qué pasa? Que si están muy cerca, ¿sabes? Tienen más en común, ¿sabes? Se atraen y se repelen. Entonces, ¿se pueden llegar a pasar cosas? A esta estrella, que estaría en el otro lado, la del Sol, se llama Némesis, por la diosa griega de la retribución, aquella de la que nadie puede escapar. Cuidado, que esto ya cojona, ¿eh? Según esta hipótesis, la órbita de Némesis alteraría la nube de Oort, donde están los cometas, cada 26 a 34 millones de años, causando una proyección de los mismos a su compañera, el Sol, nuestro Sol en este caso, y por tanto también hacia la Tierra. Entonces, que os quedéis con esto, ¿no? Una estrella que fuera la hermana del Sol, que estuviera en otro lado, y que cada 34 millones de años empezara a lanzar piedras hacia aquí. Porque están ahí conectadas por la gravedad y tal. La hermana cabrona. Ya te digo, sería... Bueno, la hermana cabronísima. La cuestión es que estas lluvias de cometas tendrían una duración de entre 100.000 y 2 millones de años, con un impacto grave en la Tierra cada 50.000. Existen indicios que apoyan esta hipótesis de Némesis. Decía la Wikipedia que aquí falta una cita, o sea que no hay tantos indicios por lo que se ve, y dice que no son concluyentes en absoluto. Además, me decía mi amiga Chris, esto seguro que hay muchos que lo rebaten, ¿sabes? Vete a saber si es posible o no. Pero la mitad de las estrellas de nuestra galaxia son así. Tiene una estrella hermana. Es como lo de la física cuántica, lo de la que hay dos partes. Eso le pregunté yo, le digo, ¿esto puede tener que ver con el entrelazamiento cuántico de que hablábamos el otro día, de que dos partículas comparten información, pues ahora van a compartir piedras? Y me dijo que no tenía nada que ver, porque una cosa estudia lo pequeño y otra cosa estudia lo grande del universo. Claro, pero yo también le dije, pues a mí me suena que pero bueno. La cuestión, ¿tendremos otra estrella hermana que nos va a tirar aquí un montón de piedras? Tendremos que echarnos un paraguas metálico. ¿Y si le tiramos piedras nosotros antes? Claro. Estaría muy bien, habría que tirárselas muy lejos. Con el sol, igual se anima el sol. Y además, lo que me hacía levantar la oreja es cada 50.000 años. Y hemos dicho que el cráter Beringer es de hace 50.000 años. Ah, o sea que toca. O sea que, ¿no? Y estas piedras que pasaron cerca, a lo mejor que hay una pedrada. Cálculos cuadran, tío. Una pedrada espacial. Es cálculos cuánticos, Mario. Cálculos cuánticos cuadran. ¿Cuadrarán los cálculos cuánticos? ¿El cielo se ladrillará de verdad? Cuidadito. Cielo de se ladrillará. Esperaremos la lluvia de piedras. Y si no, recordad que este jueves 13 de febrero de 2013 pasa el asteroide 2012 DA14 y que lo podéis ver a las 8, a las 20:26 hora península española, la hora de máxima aproximación de este asteroide que nos visita. No sabemos si nos pegará entonces este jueves 13 de febrero o si nos pegará en 2020, pero vamos, veremos si nos deja vivos y si no, que caiga. Bueno, imagínanos donde queréis que caiga y cada uno que lo pida por favor a su manera. Seguimos con más música, en este caso un pepinazo del nuevo disco de los Dremen, que a Chastas le encanta este, por favor. Y ahora hablaremos con el organizador del Roscón Rock, que lo tengo que llamar, que al final se me va a ir la hora, ¿eh? No te despegues del programa más natural, ya lo sabes, el Cantamañanas de Radio Topo. C'est ce qu'on ressent quand nous nous apercevons de la supercherie en œuvre pour qu'on soit en guerre. Et pour que nos frères trémoussent avec Lucifer, ça se passe ici et au-delà des mers. Por favor, deja el mundo entero vivir en paz. Olvídanos si ya está. Aleja la humanidad de este sendero de mal para dar amor y tranquilidad. Por favor, deja el mundo entero vivir en paz. Olvídanos si ya está. Aleja la humanidad. Este sendero de mal para dar amor y tranquilidad. Es otra cuenta pendiente. Para tanta locura solo tengo una voz en mi mente. En deuda siempre. Conté nomás que va a quedar mi alma. Cada letra lo entiende. Es otra cuenta pendiente. Para tanta locura solo tengo una voz en mi mente. En deuda siempre. Conté nomás que va a quedar mi alma. Cada letra lo entiende. Why you make your them dead? Why you blow them dead? Thinking I sleep if we got beyond them dead. Everywhere me see this bullshit. This is what me feel, brother man. Please let go my people away from your plan. If we need to fight once more, we go fight once more. Hitting with my feet on your door, yeah. Por favor, deja el mundo entero vivir en paz. Olvídanos si ya está. Aleja la humanidad de este sendero de mal. Sí, sí, sé que no es fácil porque a veces la vida nos trata mal. Aunque es mejor vivir estando vivo dentro de ti. Sacar de ahí la conciencia con esa mancha de que todo es una mierda. Sí, pero das de sí. Fuiste firme y fiel por ser el mismo de ayer. ¿Por qué? No quieres ver la realidad. ¿Por qué? Por favor, deja el mundo entero vivir en paz. Olvídanos si ya está. Aleja la humanidad de este sendero de mal para dar amor y tranquilidad. Deja el mundo entero vivir en paz. Olvídanos si ya está. Aleja la humanidad de este sendero de mal para dar amor y tranquilidad. Es otra cuenta pendiente. Para tanta locura solo tengo una voz en mi mente. En deuda siempre. Conté nomás que va a quedar mi alma. Cada letra lo entiende. Es otra cuenta pendiente. Para tanta locura solo tengo una voz en mi mente. 12 y 27 exactamente en el reloj de Radio Topo. Seguimos adelante en esta mañanita de sábado. Y te voy a poner un temazo. Además, buen colega del Cantamañanas que estuvo aquí, Dani Roy y Carti. Y mientras yo consigo organizar a toda la peña que tengo en el estudio. Imponte sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Siento que la vida va marchándose. La gente va pasándose a otro bando y no sé si es por miedo o es costumbre a que nos manejen. Para que no vuelvas a mirar al frente. Protesta si ves que esto no es correcto. Imponte buena actitud al horizonte. Podemos acabar en extinción como el mamut. Sería una cruz puesta en el monte. Siento que la vida va marchándose. La gente va pasándose a otro bando y no sé si es por miedo o es costumbre a que nos manejen. Para que no vuelvas a mirar al frente. Protesta si ves que esto no es correcto. Imponte con actitud al horizonte. Podemos acabar en extinción como el mamut. Sería una cruz puesta en el monte. Ya da igual si miras atrás y no ves manos. No digo que nos llamemos hermanos, pero todos unidos formamos gramos. No dejes que te manejen y unámonos como los aros de Urano. Anótate lo que te quita esa política cinética y critica lo tétrico de disputas bélicas. Enumera quién te produce de entera, quién impera la era misionera en esta esfera. Parece que obsequian ira y envidia y que hay sequía de buena energía. El mundo gira con alergia. Imagínate una España con tejero. Sería cortar con tijera y volver al agujero. Menos mal que por lo menos hay gente que lucha. Eso calma mi alma, madame. Ay, ay, ay, ay. Salimos de dictaduras, de la represión, de los curas y aguras. Que esas moraduras tendrán su clausura. Opino que hay miedo, hasta un poli nos parece fiero. Y eso no es serio, el mundo no es un imperio. Levanto las manos contra el viento y siento el movimiento. Por si un tormento me quita el momento. Disfruta de las playas, no les llegue el chapapote. Y veas cachalotes con olor a fuego. En la arena de Hendaya es volver a nadar. Y no ver nada en una fábula. Secuela una nada ilusionada, mi morada. Por ciclonas y observar vuestras tortugas. A este paso el terreno estará raso hasta de orugas. La tierra se desgasta y la culpa de tu chasta. La culpa tiene nombre para el hombre joven rasta. D.A.N, el reggae está en mi sangre. Me olvido del planeta que está bañado en vinagre. Dani Ro te da un cacho, protesta tu cesta y respeta, aunque seas de ideas opuestas. Siento que la vida va marchándose. La gente va pasándose a otro bando y no sé si es por miedo o es costumbre a que nos manejen. Para que no vuelvas a mirar al frente. Protesta si ves que esto no es correcto. Imponte buena actitud al horizonte. Podemos acabar en extinción como el mamut. Sería una cruz puesta en el monte. Siento que la vida va marchándose. La gente va pasándose a otro bando y no sé si es por miedo o es costumbre a que nos manejen. Para que no vuelvas a mirar al frente. Protesta si ves que esto no es correcto. Imponte buena actitud al horizonte. Podemos acabar en extinción como el mamut. Sería una cruz puesta en el monte. Rectitud, es la actitud que busca la juventud. Yes, Dani Ro, Hernene, desde la actur. Yao, yao, yao, yao, yao, yao. Con la música de Dani Ro y Carti y este Imponte llegamos a las 12 y media del mediodía. Y además, se me ha vuelto ayer, hoy el estudio está movidito, ¿eh? Ha venido de nuevo a los micros de Radio Topo. Tenemos a la vikinga de Caldo de Cultivo. Que espera, que no tengo los gritos y aplausos para ti, ¿cómo puede ser? Aquí están los gritos y aplausos para ti, por favor. Buenos días, tía. Buenos días. Pero háblame al micro, que no te oigo, no sé por qué. Bueno, porque está apagado algo. Cámbiate de micro, tía. No puede ser esto. No puede ser esto. En ese puede ser que sí, ¿eh? A ver. Desorden en el Cantamañanas, por favor. Coge un micro que funcione. ¿Ese funciona? No sé, si le abras al micro lo sabré. Hola. No, madre mía, ¿qué pasa? Hoy no funcionan los micros. Dios mío, pues vale. Pues tenemos a la vikinga de Caldo de Cultivo, pero está en el otro lado. No te preocupes, cuando encuentres un micro que funcione ya te sentarás. Buscando micro. Mientras tanto, nosotros comentamos que el próximo 29 de enero se celebra el Roscon Rock en Zaragoza, por si no lo sabéis. Bueno, seguro que lo sabéis más de uno. Para las fechas de San Valero, en el Paseo Independencia y en varias plazas del centro de la ciudad se organiza el Roscon Rock para que todos los grupos de Zaragoza. A ver, habla ahora, vikinga. No, aún así no se te oye, después lo solucionaré. Vete aquí en el estudio si quieres. Madre mía, me desorganizáis todo. En el Roscon Rock, como ya sabéis, los grupos de Zaragoza se pasan a la calle para que todos veamos lo que se está moviendo en Zaragoza en el underground, que muchas veces se le presta muy poca atención. Intentaba contactar con la persona que lo organiza, con Carlos Morte, que estuve hablando ayer con él, pero por desgracia ahora me ha salido su contestador y tal, y desde Radio Topo no lo puedo llamar desde el estudio, así que esperaba tenerlo, pero bueno, hablaremos con él el otro día. La cuestión, los mil motivos, sí que sabéis esto del Roscon Rock, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? ¿Habéis ido alguna vez a verlo y por ahí? Yo creo que he pasado alguna vez. crees que has pasado alguna vez, pero porque, no lo recuerdas. He estado por Independencia con conciertos así que se los montaban y tal, pero no sería consciente de que era el Rock con Roll. A la marcheta. Es una buena iniciativa para meterte ahí en el rollo, ¿no? Por si tienes un grupo y tal y te quieres dar un poco a conocer y además por reivindicar un poco la música aragonesa, te puedes bajar al Rock con Roll el próximo San Valero. Hay que apoyar eso, sí. Claro que sí. Pero ya, más te voy a decir. ¿Qué pasa? Algunos podéis, que a lo mejor me está escuchando alguien de un grupo que dice, pues yo quiero ir al Rock con Roll. Que sepáis que va a ser el martes 29 de enero, San Valero, fiesta en Zaragoza, por la mañana de 11 y media a 2, en algunas plazas de por aquí por el centro, no he concretado cuáles, y por la tarde de 6 a 9 de la noche. Esto suele ser siempre el Paseo de Independencia, habrá unos 40 grupos, me parece, por la tarde y unos 10 por la mañana. Si os queréis apuntar, el plazo de inscripción está abierto desde el pasado 10 de enero, o sea, desde antes de ayer, hasta el próximo día 25 de enero. Os podéis apuntar y conseguir las bases para apuntaros en rosconrock.com. Así que ya sabéis, si tenéis... ¿Lo de Roscón por qué? ¿Cómo que lo de Roscón por qué? Ah, bueno, esperad, que la vikinga es de... Ahora por fin te oigo, es verdad. Que la vikinga es de Huesca, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué pasa? ¿Que comes trenza para San Valero? ¿O es que no hay fiesta en San Valero, no? No, es que no hay fiesta en San Valero. ¿No? Claro, claro, es que San Vicente. San Lorenzo mola más, pensaba que ibas a decir. Y patatas y longaniza. Oh, patatas y longaniza, muy bien. Pues aquí, ya sabes, Roscón, y te toca la sorpresa, pues bueno, pues a pagar, o algunos no. Algunos lo pagan directamente y da igual a quién le toque. Originales a tope, eso ya se hizo el Día de Reyes. Claro. Bueno, ahora mismo no sé si fue antes. Nos gusta mucho. No sé quién fue antes, si los Reyes o San Valero, pero vamos, se podría investigar, ¿no? A ver si se nos copiaron ellos o nosotros. Pero bueno, vamos. Bueno. Pues Roscón Rock, porque el 29 de enero, ya sabéis, San Valero Rosconero, Jueves Lardero, Longaniza del Puchero y un montón de refranes que acaban enero. O sea, que a la marcheta. ¿Para qué se hace este Roscón Rock? Porque alguno puede decir, hombre, te juntas a tocar en la calle y a tomar por saco. Pues no. Que sepáis que el Roscón Rock está ambientado en un montón de reivindicaciones para los grupos aragoneses. Yo más o menos me he leído las bases y tal, y lo que pide esta reivindicación del Roscón Rock, ahí fundamentalmente yo lo vería en tres sitios. Con respecto al ayuntamiento, para que modele los centros cívicos y las casas de juventud, para que acondicione mejor los espacios, para que las bandas y los grupos de Zaragoza que empiezan y que van ahí a las casas de juventud puedan tener un sitio mejor, con mejores altavoces, mejores mesas y tal. Los mil motivos tienen claro este problema, ¿no? Sí, porque sí. Vosotros ensayáis en una casa de juventud. Estamos de acuerdo con eso. En el centro. Está bien, la causa está muy bien porque hay que apoyar la música local. Aparte de porque nos beneficia, que está claro, ¿vale? Nos va a ayudar, pero para ayudar a todos los grupos que salen nuevos y para mejorar también un poco, yo qué sé, la cultura de la ciudad. Eso es importante también, la música. Claro que sí, porque vosotros, por ejemplo, ensayáis en la casa de juventud del Oliver, creo que es. No, del Oliver, no, de Universidad, perdón. Sí. Universidad, que está al lado de la Aragonia. Sí. Por si alguno no sabe dónde está la Aragonia. Bueno, al lado del templo pues, también. Así lo veréis. Todo encaja. Así lo veréis por si acaso no lo habéis visto nunca, que a lo mejor no os habéis tenido nunca que perder por ahí. Pues en la Casa de Juventud Universidad, donde ensayé vosotros, y hay mucha gente bailando breakdance todas las tardes. Sí. Tenéis ahí en grupos y algunos mola. Y muchas actividades, Tiraos al suelo, la verdad es que organizan bastantes cosas. Además, tienen Facebook y todo, que lo sepáis. Sí, CJ Universidad. Pero la verdad, por ejemplo, allí hay platos, también dan clases de DJs, nuestra amiga Lady Fan, que también estuvo aquí en el Cantamañanas. También tienen una mesa para conectarte los platos y estar ahí pinchando y tal. A veces hay vinilos y a veces no. Te dejan los altavoces y por ahí, pero... Y necesitan... Joder, está claro que necesita porque se les va jodiendo algunas cosas del equipo y no les reponen ni nada, ¿sabes? Y dices, por lo menos lo mínimo, que es que no es tener un equipo puntero, es los cables. Pues arreglarte un cable no cuesta nada. Claro. Cogerte otro. La cuestión es que hay barrios que a lo mejor no tienen tantas facilidades como, por ejemplo, tiene la que vais vosotros, ¿sabes? Me parece que Valdencierro y Oliver son de los más olvidados. Entonces, esto tendría que mejorar. Esta es una de las cosas que reivindica el Roscón Rock. Las casas de juventud y los centros cívicos acondicionen mejor sus espacios para que toquen grupos de la ciudad y que la cultura de base que tenemos aquí todos y que sale de luz desde el underground, ¿sabes? Salga para arriba y tengas unos medios buenos para hacerlo. También mejores locales de ensayo y que no sea más barato, ¿no? Porque hay mucha peña que se deja ahí la pasta, ¿sabes? Pero bueno, si no, ya sabéis que si tenéis algún grupo, en las casas de juventud os pueden ayudar y dejaros un sitico ahí para que le metáis caña. Otras reivindicaciones con respecto a los medios de comunicación. Se centra también un poquito en la televisión, ¿sabes? Lo nombra bastante en las pautas que da, ¿no? Para lo del Roscón Rock. Porque, por ejemplo, programas como Comunidad Sonora de Aragón Televisión o también El Click. Como ya sabéis, la radio televisión aragonesa, Aragón Televisión, lo pagamos entre todos con nuestros impuestos de los aragoneses. Entonces, ya que lo pagamos nosotros, ¿por qué no podemos tener un espacio para que salgan los grupos de aquí? ¿Sabes? Eso es lo que reclama un poquito también. Comunidad Sonora le está metiendo ahora caña, ¿no? Y de momento sigue en antena. Pero, por ejemplo, programas como Click, sí, estaban, luego los pasaron a un horario de madrugada para que no los viera nadie. Se quejaron, los volvieron a poner y tal, pero al final lo han quitado. Entonces, sí, a ver si se le da un poquito más de bombo por los medios de comunicación y las radios de Zaragoza, que como ya sabéis, pues de los pocos que apoyamos el underground, pues Radio Topo, Radio La Granja, Radio Mai, Y me parece que no me he dejado ninguna, ¿no? No. Vale. Creo que he dicho las tres, ¿no? Vale, sí. A la marcha. Radio Chabolo iba a decir. Y Radio Chabolo, es verdad. Un abrazo a los de Radio Chabolo, que como ya sabéis, nos repiten los martes de 10 a 12 el Cantamañanas, dando mal también en las ondas de la 107.6. Ay, qué bien me fue. Estoy acelerado, ¿eh? Y por último, una reivindicación que a mí, para los grupos, no sé cómo dirán esto. Porque dice una reivindicación contra el público de Zaragoza. Y esto a ver cómo lo veis vosotros. Porque dicen, no es contra el público. Es una, lo que vienen a una decir. Una llamada. Cao. Como explícalo, una... explícale. A ver, se me está picando. No. Explícalo, que yo no sabía cómo decirlo. Explícalo. Pues a ver, lo del público es también el decir un poco al público que si queréis realmente que salgan, que hay grupos buenos que no se conocen, pero que es que la gente le tiene que dar más oportunidades. Cuando vean un concierto se tienen que lanzar más a ir a ver este grupo. Pues un poco curiosidad musical. Que eso sí que falla un poco. O sea, si no vas con un nombre importante que al no... Bueno, pues con alguno que es así famoso y van todos... Desconocido ya, casi no le das oportunidad. La gente cuando ve los carteles no se suele interesar mucho, a no ser que sean tus colegas, por ejemplo. Son mis colegas, voy a verlos tocar, pero de normal no te interesas un sábado de normal antes de salir de casa de si hay algún concierto por aquí. Exactamente. Pues mejor explicado, sí señor. Esa es una de las reivindicaciones que piden. Que el público se anime un poco más en Zaragoza y que llenen las salas cuando toquen grupos que están empezando. Y también, yo creo, esta la he puesto yo, que me he escrito aquí una movida. Pero yo creo que el público en Zaragoza aplaude poco, tío. ¿Sabes? Yo siempre lo he pensado. En Pilar yo creo que se nota mucho. Y cuando vas a ver conciertos grandes, yo lo echo en falta. Yo creo que en otras ciudades aplaude mucho más. Cuando he estado en conciertos por ahí, digo, aquí la gente aplaude cuando acaba un tema y tal. Pero aquí yo he visto hasta grupos popis de esto que han traído Antonio Orozco a Independencia o algo. ¿Sabes? Que acaba una canción y la gente allí callada. Sí, decía, pero qué rancios que sois, ¿sabes? La aplaudía esto yo, te guste más o te guste menos, por lo menos el gacho se lo está currando. Pero vamos, a la marcheta. Bueno, que sepáis, todo esto que reivindica el Roscon Rock y las fechas, bueno, cómo os tenéis que inscribir y cómo hacerlo, lo tenéis todo en rosconrock.com. Os recuerdo que lo veáis, pero os recuerdo que es el 29 de enero en el Paseo Independencia. Hay diferentes plazas de la ciudad, de 11:30 a 2 del mediodía y después de 6 a 9 de la noche. Unos 50 grupos de Zaragoza reivindicando que se le dé más pasta al underground y que se pongan mejores medios para que todo esto llegue a todos vuestros oídos. Más pasta. Exacto. Inscripciones ya también. Todos los grupos que queráis hasta el 25 de enero si os queréis apuntar a esta movida del Roscon Rock. Más pasta. Vale, ya está ahí, tío. ¿Vale? Ahora os tengo que poner un temazo. Me queda hasta sin sintonía y todo porque es que estoy saturado, ¿eh? De verdad. De verdad, ¿eh? Pero qué jica que eres, de macho. De verdad, macho. De verdad. Cuando... Tiene la mejor silla, ¿eh? Que coste también. La cuestión es... Luego no tienes gente, te quejas, exacto, tienes gente, exacto, te saturas. A ver, sí, decídete, exacto, tío. Exacto, la historia es que si os tengo desde el principio, yo ya me organizo, ¿sabes? Y lo voy sacando todo más o menos al ritmo. Pero si venís uno, venís otro, digo, ahora iba a hacer esto, pero ahora que tengo tres voy a hacer esto mejor, tal. Así que mejor voy a poner un tema para centrarme un poquito, si os parece. Y después... Vale. Hacemos las noticias locas porque nos queda muy poquito ya. Oh, mira, son menos 20. Aún nos queda un rato. Así que escucharemos unos buenos temazos, las noticias locas y la despedida final con frases. ¿Habéis traído frases? Sí. ¿Sí? Menos mal, porque yo hoy no me he traído, pero no sé, ahora mismo voy a buscar alguna. Escuchamos uno de los mejores pepinazos del hip hop para mí. Morodo, céntrate sonando en la 101.8. No te despegues del programa más natural. Esquiva la acción de lo que no consiga, hoy no lo tengas nunca, por eso péntate. solo Trump en tu interior. Haz de cambiar el mundo cuanto menos al tuyo. Aleja el rencor del dolor, combátelo. La estaban en pie y combate, pero sin bate. Sigue tu camino adelante, siente que en el pecho al volante. Haz que no pare, desde Rastaman y Jabatel. Piensa en lo que quieres hacer, pero anda bien. No se puede dar marcha atrás cuando está en el tren. No puedes hacer bien, sé tú mismo al 100%. Cábalo en tu cielo y lucha por lo que crees. Escuchando luego tú se llegue a la conclusión. Cada uno en la vida tenemos una misión. Tal vez sea mi obsesión luchar contra Babilón. Pero es claro que en la vida es necesaria una razón. Por eso mismo céntrate y presta atención. Y busca la solución en tu interior. La bola gira y no perdona. Por eso hay que tener las cosas claras. Mira por todas sin mirar atrás. Respetando tu condición y la de los demás. Así respeta que a ti mismo respeta el ideal. Respeta Jotas Pieles, respeta Kulai. El mundo es mundo y como mundo en el de todo hay. Ábrete camino y busca tu lugar. Aleja el rencor del dolor. Aprovecha la oportunidad y no la dejes de escapar. Busca tu camino en la luz. La última palabra la tienes tú. No querrás acabar en un ataúd sin cumplir los sueños de tu juventud. Para ello ya sabes lo que tienes que hacer. Aprovecha la oportunidad y no la eches a perder. Por eso mismo escucha la OCDEM. Ahora yo te canto para que puedas aprender y cámara de esta vez. De Morodo, llegamos a la 1:45 del mediodía ya. Y hemos tenido rap, hemos tenido un poco de tralla, pero a lo mejor te apetece un poquito más. Y yo siempre que pienso en tralla, me acuerdo de mis amigos de Maldito Records. Siempre digo, trallero, maldito, seguro que me mandan algo bueno. Y en este caso me mandaron hace días este disco de Los Católicos. Yo nos lo había puesto y he dicho, este es el momento perfecto. Su último álbum se llama Se Lleva Dentro. Y si quieres buenos pepinazos de esta gente, puedes entrar en malditorecords.net y enterarte de todas las historias que montan. ¡Claro que sí! Católico sonando en Radio Topo. Después, las noticias locas y la despedida. La última de la música de Católicos, su último álbum se llama Se Lleva Dentro. Y si quieres más, ya lo sabes, visita www.malditorecords.net. Con su música llegamos ya a la 1:45 del mediodía. Y estaba buscando otra sintonía para esto, tíos, pero ahora mismo habían fuera de juego y no tengo otra. Así que para el próximo día cambiaré la sintonía del esto, porque no tenía más. No tenía más, estaba buscando ahora y no me encontraba. Ahora empezarás con el rollo de que está saturado, de que está mucha gente. Claro, estaba buscando a ver cuál le pegaba, pero he dicho, bueno, para otro día busco una que le pegue de verdad. Pero bueno, comienzo leyendo este titular de La Vanguardia. Para que veáis, los ladrones es que últimamente están muy despistados. Dice, atrapado un ladrón gracias al rastro de chetos que dejó por el camino. ¿Quién se dedica a robar comiendo chetos, tío? Así está la gente en el sur de Carolina, en Estados Unidos. Todos en el curro alguna vez estamos comiendo algo, ¿sabes? Pues, pues si estás de ladrón, estás currando, ¿sabes? Pues te echas un cigarrico, ¿no? Comes lo que sea, te escaqueas, dejas de robar un rato, tío. ¿Sabes? Está claro, es que eso de curro la saco, tío, ¿quién lo hace? Llega el encargado y te pones a robar ahí rápido, a echarte los jarrones. Está claro que en España el trabajo perfecto no existe. No, no, ya te digo, hombre, ladrón es un trabajo con futuro estos días, ¿sabes? Porque es una de las pocas cosas que aún queda para trabajar, o sea, siempre puedes meterte de ladrón, que nunca te dicen que no. Pero vamos, la cuestión hay es que este chaval del sur de Carolina, que tiene 19 años, me hace gracia el titular porque dice, fue detenido el pasado 6 de enero por haber robado en un establecimiento de bebidas energéticas, cigarrillos y snacks. Digo, ah, pues mira, era un chino, ¿sabes? Pero no vende cerveza, pero te puedes comprar de todo. La cuestión es que el chaval, claro, se llevó allí los ganchitos, dijo, mira, me han salido ahí, ¿sabes? Me he ido de puta madre, me lo he llevado todo. Te vas comiendo tan tranquilo a casa y al final pues te encaloman por ser un guarreras y no saber comer ganchitos sin que se te caigan. Que también, imagínate a la policía. Sigue el rastro de ganchitos, ¿eh? Y a lo mejor llevan un perro, ¿sabes? Ahí. Pero tú imagínate que pasa otro crío y se le cruza y está comiendo también chetos y se le va a caer. Y a lo mejor han detenido un inocente, ¿quieres decir? Puede ser. Madre mía, fíjate, ¿eh? Eso está. ¿Habría que investigarlo? Pues sí. Oye, porque chetos come demasiada gente. Bueno, a ti en cuanto te pongo una foto de un culo. Claro, la gente no lo ve, pero ¿por qué estamos viendo una foto de un culo? Para que la gente lo sepa. Cada cosa. Porque el siguiente titular dice así. Prostitutas brasileñas aprenden inglés para Brasil 2014. Yeah. Ya se van entrenando, cabrón. Claro que sí, porque el próximo 2014 el Mundial de Fútbol vuelve a Brasil. Brasil, tierra dorada. Y como es la tierra dorada y muchos guiris van a ir por allí, pues las brasileñas, las prostitutas brasileñas no quieren perder comba. Dice la asociación de prostitutas de allí que no van a aprender solo cosas de sexo, que a lo mejor aprenden también cosas de alimentos, ¿sabes? Va a decir pepino, plátano. Perdón, esa chicha y cosas así, ¿sabes? Digo yo, porque que son cosas que te pueden venir bien, ¿sabes? Pues sí. Si trabajas de eso, te puede venir bien. Pero para que veáis que todo el mundo se actualiza, ¿eh? La gente está despierta, hombre. Claro que sí. Van a venir turistas. Pero vas a morir, tío. Van a venir turistas, ¿qué van a hacer? ¿Sabes? Lo tenía claro. Hasta aquí los titulares locos de hoy. Una menos 10 del mediodía, que hoy no me quiero pasar, que últimamente vamos rascando siempre minutos de Radio Topo y al final nos echarán la bronca. Así que os voy a poner un tema. ¿Habéis escuchado el nuevo disco de Los Gandules? No. ¿No? No. Pues tiene buenos temazos, Tardes de petanca y este Mi abrigo, ahora que viene el invierno. Dependiente, 36 de lana y 27 de poliéster. Una plancha tachada dibujada en la etiqueta. Si la lavas en caliente se te encoge la chaqueta. Y a grandes rasgos este es el retrato de la trenca que compré en el Corte Inglés. Wow. Así es mi abrigo, no te atrevas a llamarlo cazadora. Es que el precio era risible, pero se habían equivocado en el etiquetado y le faltaba un cero. Oh, era el otro abrigo, le faltaba un cero después del 14. Oh, era el otro abrigo, me gustaba pero se me iba de precio. Siempre pita cuando voy a entrar en algún centro. lo comercial. Oh, así es mi abrigo. No te atrevas a llamarlo cazadora. Oh, así es mi abrigo. Por encima de todas mis ropas. Así es mi abrigo. Con la música de los Gandules y este Mi Abrigo llegamos a la 1 menos 8 minutos del mediodía y hoy se va a acabar aquí el Cantamañanas. Gracias. Menos mal que por lo menos lo ha hecho uno. Hasta que ha durado la 28ª edición del programa más natural de las mañanas. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado. Como siempre, volveremos el mes que viene porque ya hemos hecho dos programas este mes. Hasta entonces no desconectes nunca de Radio Topo. Ya sabes que la 101.8 te trae siempre la información más veraz y menos objetiva, la voz de los sin voz y los locutores más reales de la radio. En el programa de hoy tengo que agradecer, como siempre, muchísimo la visita de los mil motivos. Muchísimas gracias por volver, chicos. Y los almuertívoros, esperemos que todos los meses cumpláis y estéis aquí, porque además ya tiene fans y toda la sección, ¿eh? O sea que sí. Los almuertívoros vendrán y estarán por ahí dando mal por los bares de Zaragoza, ya los veréis. Y también muchísimas gracias a la vikinga de Caldo de Cultivo, que ha vuelto, ha hecho un placer, como siempre. Un hueco, ha salido de su madriguera, que estaba encerrada con libros del MIR, ahí estudiando a tope, y se ha bajado un ratito aquí a Radio Topo a echarse unas risas. Muchas gracias y que vaya bien los exámenes, hasta que nos veamos. Como siempre, chicos, nos despedimos con un temazo, nos iremos con nuestra acción y una frase célebre. Y hoy hemos venido todos fuertes, ¿no? Sí. Porque antes hemos dicho que no, pero nos hemos puesto aquí un momento a mirar, ¿verdad? Yo la tengo de antes. Ah, vale. El chazo ya venía preparado. Es un chaval apañado que venía ya preparado de casa. No, pero se me ha ocurrido. Venga, va. Pues a ver, sorpréndenos, chastas, con esa frase de... una de Facebook, además, que compartí por ahí, que me pareció. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Ole. Muy bien. Muy bien, tío. Desde Alex Pimentel. Muy bien. Mira, me ha dejado ahí... ¿Has visto? Qué profundo se pone cuando ahora quiere. Ahora tira, Mario. La tía se ha quedado ahora sin fuelle, ¿no? Ahí mira, oro parece. Plata. No hay nada. No por mucho, madrugada. Tengo aquí un proverbio chino que se me acaba de ir. Para... ¿Chino o japonés? Es, vale, verdad, no es lo mismo, pero chino de arriba o chino de abajo. Proverbio, japonés, lo voy a mirar en la parte. Japonés, de la parte de Fukushima o de la parte normal. No hay peligro para el preparado. No hay peligro para el preparado. Hablando de apófisis y todo eso. A tope. Chan, chan. Muy bien. Venga, va. Y por último, la vikinga. Yo con un proverbio muy cierto, que es piensa mal y acertarás, pues ya que habéis comentado la noticia esa de los problemas que está habiendo con el MIR, quiero hacer un alarde a nuestra sección de Me Cago En, y quiero cagarme en la administración y en todo, porque bueno, una cosa es la noticia que habéis comentado y otra cosa es cómo lo estamos viviendo nosotros. Madre que mía. No tenemos ni 5 minutos al día para nosotros y ahora tenemos que dedicarnos a arreglar estas mierdas que nos han metido, tío. Madre mía. Así que me cago en esto. Vale. Como qué pena que no tengas la cadena, tío. Como frase final, me cago en, ¿no? A tope, ya lo sabéis. Y por si acaso alguien se pregunte qué es esto del me cago en, que sepáis que las chicas de Caldo de Cultivo volverán cuando puedan los jueves de 10 a 11 de la noche. Esperemos que puedan volver rápido. 21 días. Claro que sí. Y que ya sean médicas del todo y nos puedan curar y recetarnos cositas. Venga, va. Yo acabo con una frase que dice así. Todos somos muy ignorantes. Lo que sucede es que no todos ignoramos las mismas cosas. Hasta ahí os dejo. Seba, quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre. Pasa un feliz fin de semana y nos vemos esta noche en el concierto de Mil Motivos, el último de para casa, en La Ocupa. Nos vemos. Adiós. Rompe las etiquetas, sale cazo al corazón. cara del tiburón. Arrancaré o no me